Buen Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Aquí una vez más, Chalupa al Agua en la Escuela Yelén, con esta vez Jacqueline Pérez Gallardo. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. Aquí estamos, muy bien, comenzando el día y finalizando la semana. Finalizando la semana. Bueno, hoy es viernes porque, por supuesto, el programa sale al aire en Dalcahue por la CIS 96.3 y CISradio.cl los días sábado a las 12:30 del día. Pero, por supuesto, que grabamos siempre en horario de clases, que es de lunes a viernes. Así que hoy es un día viernes por la mañana y hay un sol exquisito en Dalcahue con unos arcoíris maravillosos. Y, bueno, recordar que además el programa se retransmite por la Radio Placeres, la Radio Curruf y la Radio Nehuen en distintos lugares del país. Así que muchos saludos para todos por esos otros territorios donde también se crían niñas y niños, que es el tema que nos convoca. Estábamos conversando aquí antes de empezar a grabar sobre la crianza, sobre todos los desafíos que nos trae, lindos y algunos más feos también. Difícil criar. Es difícil criar. Es difícil. Y Jackie tiene una hija que tiene 5. Yo tengo una hija que se llama Amparo y cumplió en julio, el 30 de julio, 4 añitos. 4 añitos. 4 añitos. Y estábamos conversando también sobre este tema de trabajar y después de criar y cuando el trabajo también tiene que ver con niñas y niños es particular también. Y el de compatibilizar las dos labores, bueno, tres en realidad, porque madre, profesional y después las labores de la casa también. Como tratar de compatibilizar todo eso, igual es un trabajo arduo. Y eso, ese tema de la casa también está, en algunos casos, el tema de la pareja también, claro, porque son labores que a veces son más o menos compartidas dependiendo de tantos factores, porque no es solamente el nivel de machismo de la pareja. La crianza que tuvo tu pareja también. La crianza, la cultura, los horarios, los tipos de trabajo, porque también hay gente, hombres que trabajan, más hombres que mujeres, que trabajan embarcados. Y eso para la mujer que queda criando en la casa es súper especial, porque puede ser más o menos compartido cuando está en la casa, pero cuando se va, igual está sola, sola. Sí, y va a depender igual un poco de las redes de apoyo que tú tengas. En mi caso, bueno, debo ser una agradecida que también tengo red de apoyo, porque tengo a mi mamá, que vive igual relativamente cerca, en Rilán. Entonces, cualquier dificultad que tenemos con los horarios y no tenemos con quién dejar al Amparo, ella igual recurre, nos ayuda. Tenemos a mi suegra, que también vive en Puerto Varas, que también es SOS en cualquier caso, ella también viaja. Se toma un bus, por y se viene para acá. Así que sí, pues igual es muy importante. Sí, yo creo que eso ha salido hartas veces en las grabaciones, en los podcasts que hemos estado haciendo acá en la escuela a propósito de la crianza, la importancia de las redes, porque en realidad nadie puede sin redes. Sí, exacto. Bueno, en mi caso ahora este año igual hemos tenido la facilidad de que mi pareja se independizó, trabaja independiente, entonces él puede quedarse con mi hija durante la mañana y en la tarde ella viene a la escuelita. Entonces ahí después yo me la llevo, porque yo trabajo 44 horas, entonces igual paso la mayor parte del tiempo trabajando, y la veo en las tardes. Y eso también es como que configura la relación con nuestras hijas e hijos, ¿no? El trabajo, los horarios. Sí. Bueno, tuve igual momentos porque los niños igual pasan por etapas. Ya se habla de la crisis de los 2 años, de la crisis de los 4 años. Nunca terminamos de tener crisis. Sí. A los 33. Así que sí, es difícil. Igual como que tú te... No sé, me ha pasado que me he sentido igual culposa eso de la culpa de trabajar tanto, una jornada tan extensa. Durante la semana llegar cansada también. Oh, entonces uno tiene que llegar igual dispuesto a las demandas de tus hijos. Entonces de repente igual uno se siente culposa. de no estar con la energía. ¿Y cómo manejas el tema de la energía? Porque para tener lo que uno llama paciencia, que yo ahora ya empiezo como a cuestionar si es paciencia o si es comprensión, empatía, como otras cosas. Pero para tener esa disposición con las niñeces igual hay que tener energía. Hay que tener mucha energía. Yo creo que la base está también en el autocuidado que tiene la mamá, ¿ya? Porque, claro, uno, si la mamá está bien, los niños también van a estar bien. Yo creo en ese lema también, porque si una mamá es estresada, que trabaja todo el día, que llega a la casa, llega a hacer el aseo, que esto, y no se tiene un tiempo, no sé, quizás para ir a hacer otra cosa. Por ejemplo, ya ahora los miércoles y viernes voy a patinar, yeah. ¿Ya? Que es algo igual que me lleva a la infancia, patinaba en mi infancia, entonces. Y en realidad lo busqué también por el hecho de que dije, voy a buscar una actividad para hacer en conjunto con mi hija. Entonces yo iba voy los miércoles y los viernes y ella los viernes. Ya. Entonces como que después de los fines de semana podemos salir a patinar las dos, como buscar también estos espacios del compartir de las dos. Bueno, mi hija igual ya es más grande, pero siempre se puede ir adaptando a la edad de los niños, como buscar algo en común. ¿Sabes que eso a mí también me ha funcionado? Porque a mí me gusta mucho nadar y como este año abrieron por fin las piscinas, empecé a ir a nadar yo. Y también una vez a la semana llevaba a una de mis hijas que le gusta mucho el agua, entonces teníamos como, era al mismo tiempo un autocuidado para mí y en otro, tiempos compartidos y tiempos separados. Claro, y pasan, comparten. Y compartimos y también se generan un montón de anécdotas, recuerdos, cosas divertidas o ay, que salimos cansados hoy día. Y esas cosas ayudan un montón a la relación. Y está, ¿qué opinas tú de este tema de pasar, cuando es poco tiempo, pasar tiempo de calidad, o tratar, claro, de que sea más tiempo? ¿Cómo priorizamos los tiempos? Claro, bueno, ahí va a depender igual de la jornada de cada una. Sí. Yo sé que algunas no trabajan, tienen trabajo independiente, otras tienen que hacer, como decíamos antes, turnos, sí, que igual es complejo eso. Pero sí, es muy importante la calidad más que como el tiempo en sí. Como yo te decía, buscar estos autocuidados y después tú llegas con otro semblante. Si bien yo llego a las 6 de la tarde y mi hija ya a las 8:30 ya tiene que dormirse, pero esas 2 horas y media que vamos a pasar juntas, hacer algo en conjunto, no sé, a veces llegábamos a cocinar alguna receta o a moldear con la plasticina, o ella que le gusta hacer estos diálogos con los monitos. Entonces, o sea, como que cuando no podemos, en el fondo, porque también la cantidad de horas que trabajamos no es muchas veces tanto de nuestra decisión, o sea, claro, es el resultado de un equilibrio gigante que uno intenta sostener. Y ahí muchas veces nos gustaría trabajar menos horas, pero no se puede. Pero lo importante, como dices tú, es que esas 2 horas que estamos juntas, que nos riamos, que lo pasemos bien, que hagamos algo entretenido, que sea relajado. Y que después yo pueda hacer las cosas de la casa, porque después cuando ella se duerma yo voy a poder hacer las otras cosas. Que igual antes me pasaba como que llegaba y no sé, si estaba desordenado, yo quería como llegar y ordenar al tiro, y no, y después uno va cambiando el switch y va viendo las prioridades. Claro. ¿Qué prioridad es estar con mi hijo un ratito? Y después ella, cuando se vaya a dormir, yo puedo hacer las demás cosas que tengo pendiente. Y no me pesa, porque claro, igual a uno le van pesando igual las cosas. Pero ¿no te pasa que a veces uno dice, me importa un carajo, necesito acostarme temprano? Sí, cuando yo llego muy cansada, sí, y me pesa. Bueno, y ahí va a estar, como tú decías, el acompañamiento que tengas también de la pareja. Mm. Para mí igual es muy importante que el Amparo pase tiempo con su papá. Y este año lo hemos podido lograr porque se queda toda la mañana con ella. Entonces en la tarde ya viene a la escuelita y después se va conmigo. Como que eso igual se valora. Porque si no, igual hubiese tenido que buscar otro espacio donde, o otro jardín, claro, donde pues ella se quede, si es que mi pareja hubiese tenido un trabajo como de cumplir horas y eso. Y entonces sí, igual uno prioriza ahí cosas. Claro, quizás no vamos a tener tantos ingresos, pero él va a pasar tiempo con su hijo. Oye, sí, porque hay tantas maneras de criar y tantos roles de paternidad y todo, pero ahora los hombres, nuestras parejas, tenemos la suerte de que nuestras parejas tienen otras disposiciones para la crianza. Y de repente a nosotras, o familiarmente, no... como que nos demoramos un par de años en cachar cómo hacer el encaje. Porque cuando son muy guaguas, igual está como el tema de la teta y como que hay cosas en que no somos irreemplazables. Claro. Pero a medida que crecen, empiezan a estar estos espacios y yo veo como mis hijas van construyendo esta relación con su papá. Yo tengo una súper, y tuve de chica una súper buena relación con mi papá. Pero nunca tuve la cantidad de tiempo de papá que tienen ellas y es tan rico. Es tan rico y como yo trato como de imaginarme como el resultado de eso en su vida adulta. Porque es como sembrar una relación, sembrar amor, sembrar complicidades también. Claro, y como igual tú decías, tiene que ver un poco con lo cultural. La cultura chilota igual es un poco machista todavía. El tipo de crianza que tuvo tu pareja, ya, porque yo creo que antes quizás igual los papás podían involucrarse más, mudar a la guagua, darle la mamadera, si se despertaba en la noche, ellos también pasear a la guagua, pero yo creo que la mujer no lo hacía porque quizás pensaba que era un rol más de ella como mamá. En cambio ahora no, la generación igual ha ido cambiando. Entonces en mi caso fue un gran aporte. Porque mudaba, y ya no sé, yo me levanté, ahora te toca a ti, en la madrugada, porque cuando son bebés, de repente se despiertan a llorar. Sí. Entonces ahí se van turnando, como que, claro, a repartirse las tareas y, como se dice ahora, ay, no, que te ayudan, ¿no? No. La responsabilidad también, porque sí, los dos son padres. Entonces, igual, no es que la madre tenga que hacer mucho más que el padre. Pero igual a veces es difícil. A mí me ha pasado que de mis dos hijas, con una de ellas, que quiere todo conmigo todo el rato. No, también. Y como que no hay explicación. Es como algo... No, le hemos dado así todas las vueltas del mundo. Pero como que... No, como que tiene... conmigo. Entonces de repente como que uno lo intenta y hay cosas que uno quiere y igual no resultan. Claro, a veces, claro, demanda más de mamá, demanda más de papá, como yo igual te contaba, pasan por estas etapas, sí, en donde pasó una etapa donde quería puro papá, papá, papá, y todo papá, porque como pasaba mayor tiempo con el papá, después eso se fue dando vueltas y ahora mamá, o a veces papá, depende, pues yo creo que depende de la etapa en la que estén los niños también. Sí, qué importante eso que dices, porque de repente una se toma todo tan a pecho y como que todo fuera para siempre, así como intenso, y en realidad cambian tanto. Y lo importante aquí es como buscar a tu niño interior, ah, y como que pensar en tu infancia, en tu crianza, y pensar en el niño, porque igual estamos en una sociedad adultocentrista en donde todo gira en torno a nosotros. Si nosotros estamos cansadas, no, ya tú, sí, ahora no quiero jugar. Entonces pensar como en las necesidades de los niños, eso es muy importante, porque ellos van a ser niños una sola vez en la vida, y yo encuentro que la etapa de la infancia es tan cortita que uno dice, ay, oh, que estoy cansado, que esto, pero después igual va a extrañar los brazos, sí, va a extrañar, oh, por ejemplo, ya ahora ya no la amamanto, uno igual extraña mirar esos ojitos cuando le está amamantando. Entonces, como que en el momento tú, claro, estás muy agobiada, cansada, etcétera, pero igual uno quizás mirarse a su interior, pensar en su infancia y pensar que es una etapa súper corta. Y que después vamos a extrañar esas cosas, porque es verdad. Oye, ¿y tú qué opinas? Yo justo ayer estaba pensando que me da la impresión, mientras más estudio, porque a veces estudio, sí, mientras más estudio y mientras más converso y mientras más observo, me da más la impresión de que los niños mañosos, los niños pataletosos, los niños llorones, como que no existen, sino que son niños que necesitan cosas. Y que muchas veces desde este adultocentrismo no estamos muy lejos de entender lo que necesitan. Y a veces nos demoramos años en entender lo que necesitan. Y cuando le damos en el clavo, nos da una culpa, porque decimos, todos estos sí, años lo que le decimos. Sí. Entonces de repente como, yo decía, pucha, qué gran, cuánto me ayuda verlas así, porque tengo dos hijas, cuando están llorando, cuando están odiosas, que me dan ganas de ¡ah! Y dejar de verlo como tanto una demanda, sino de pensar, Si está así es porque necesita algo que necesita, no estoy entendiendo. Eso, es verdad. Bueno, yo igual he leído harto uno aquí. Bueno, ahora la tecnología en el Instagram. Igual estoy como metida en hartas páginas que son de crianza. Que de repente igual uno ahí tiene que ir como observando. Y como tú dices, haciendo ahí su mea culpa y todo. Pero igual como que la mamá perfecta no existe tampoco. Si uno igual es ser humano, igual se puede equivocar. Donde te dicen, claro, que el niño hace esto por tal motivo, el niño hace esto por tal motivo. Como antiguamente te decían que lo dejes llorar, que no lo tomes tanto en brazos. Sí. Como que todo ha ido cambiando porque se han hecho estudios, etc. Entonces, claro, todo va a depender de la mirada que tú tengas del niño. Porque como tú dices, un niño está haciendo eso por algo. Que a lo mejor tú no fuiste capaz de ver antes y quizás no porque no querías, sino porque, no sé, el día a día te pilló. O de repente son cosas tan sutiles, por ejemplo, no sé, que le duele la guata. Le duele la guata antes de que empiecen a hablar y se empieza a comportar de una manera que para uno es realmente incomprensible, porque ¿qué te puede decir que le duele la guata? Claro. O cosas que son muy como internas, que no tienen una expresión como que uno lo pueda ver. Lo que a mí igual me ha pasado, que de repente, como tú dices, uno llega cansada, como que ya no quiere darse la vuelta larga, en el sentido de que ya, si tu hija te está pidiendo algo y tú no, que ya, que ponte esto, que ahora ya, no sé, por ejemplo, no quiere ponerse los zapatos y uno está rápido y que quiere salir, póntela, y como que uno se estresa y entonces esto es una bola que va haciéndose más grande y al final termina en un caos. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Hacerlo de manera como un juego, ya que eso resulta como, sí va a ser más largo, sí. Y obviamente vas a involucrar más tiempo, pero eso es lo que a mí me ha funcionado, hacerlo como una manera de juego, porque si yo me pongo como a la altura de estar enojada y yo me enojo más, como que no vamos a apagar ese incendio. Con benzina, claro. Sí. Mira, y eso es un aprendizaje de vida, porque es la violencia cómo funciona de esa manera. Yo me he dado cuenta que, claro, a veces estoy muy apurada, igual me ha pasado, que ya vamos, hija, que... Y no me funciona, me sale peor. En cambio, si lo hago de la otra manera, más amable, lo hago como un juego, siempre me va a funcionar. Y de repente sale peor en el sentido de que uno termina demorándose mucho más. Sí. Porque hay enojo y eso se transforma en rabia, en una pataleta, o en pena, en un llanto, y entonces ya toca parar todo y consolar, y se genera como un micro daño que quizás no es tan importante. No, pero como que las dos terminan, que el ambiente es un desgaste. Sí. Es un desgaste. Sí, el juego también es otra cosa que ha salido varias veces en estas conversaciones. Sí, es muy importante el juego para los niños. Ellos aprenden a través del juego, tú puedes criarlas también a través del juego. Si todo lo, porque si te das cuenta, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo como los quehaceres de la casa y ella está jugando, yo la observo y veo cómo ella crea sus diálogos. Como que no paran de jugar, en todo el momento están jugando. Y a través del juego ellos desarrollan imaginación, creatividad, lenguaje, que es muy importante. Nos vamos a quedar con esa idea por el tiempo, pero también me nace como llevar esto a una invitación a que todos también integremos el juego como una forma de aprendizaje, porque si las niñas lo hacen, siendo tan chicos, yo creo que los seres humanos funcionamos así y podemos seguir aprendiendo con juego toda la vida. Exacto. Nosotros aquí le enseñamos a los niños a través del juego. Pero es a Yelén, lugar de risas, de alegría. Sí, y podemos llevar eso a las casas y estarnos riendo todo el tiempo y jugando y aprendiendo de las niñas y niñas también. Sí, son nuestros maestros. Nos vienen a enseñar. No es poesía, es muy literal. Es sí. Ya, muchas gracias, Jackie, que estés súper bien. Gracias a ti por abrir estos espacios también, que claro, es un diálogo de personas, que quizás a otra persona le puede estar pasando lo mismo, les puede servir escuchar quizás igual como anécdotas o experiencias. Y que estén súper bien, nos vamos aquí con unas canciones que están bailando de abajo, fondo. Así que estén muy bien. Chao, chao. Si no canto lo que siento.